Estamos con Pablito Albertinazzi, dale, presentalo, Mati. Pablo Albertinazzi, ¿cómo te va? Nuevo jugador de Lanús, que está aquí en Buenos Aires y se va a poner hoy por la tarde a disposición de Silvio Santander. Te saludamos, Fabián Pérez, Matías Traversa en Uno Contra Uno Radio. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Bien. ¿Vos? ¿Cómo andás? Hola, Fabi. ¿Todo bien, Pablito? Todo bien. De vuelta al ruedo. De vuelta al ruedo. De vuelta. Estaba en boxes y ahora sacamos el muleto y vamos para adelante. ¿Y cómo está el muleto? ¿Está como para competir? No, yo en realidad estuve entrenando y hasta viajaba con el equipo de San Martín. Siempre fui parte del equipo de ellos. Es verdad, y tenían ganas de que te quedes, sí, pero también... En realidad esto con Lanús empezó hace como una semana atrás o 10 días. Y ellos querían disponer de mí, digamos, para los últimos 3 partidos, desde el televisado del jueves contra Regatas en adelante. Pero San Martín no quería dejarme ir hasta este martes, que fue la última fecha, por las dudas que alguien sufriera alguna lesión o que Guillermo Narvarte me quisiera usar, claro, o utilizar. Entonces se dilató todo y bueno, y al final llegamos a un acuerdo para que me dejen venir después de la última fecha. Y vas a un equipo de punta, porque más allá de que puede sonar raro con tantos equipos tan competitivos, lo que ha hecho Lanús en esta temporada es muy bueno, y Lanús hoy está uno de los 4 mejores equipos de la liga y encima con competencia internacional. Sí, te digo, igual suena raro quizás para los que fue a priori el armado de los equipos por los nombres, quizás, claro, pero sí, parece que hoy por hoy en la liga, si vos tenés un equipo que tiene compromiso, tiene buena química y está bien entrenado, yo creo que tenés muchas chances de que te vaya bien. Obviamente tenés que tener talento también, pero yo creo que Lanús reunió todos esos factores y por eso le está yendo tan bien. Hoy comenzás con los entrenamientos, Pablo, y pensaste, hablaste con Silvio esto de la posibilidad de ya debutar en el Interligas, en Brasil. Sí, o sea, hablé con Silvio y bueno, o sea, la idea es muy clara, el equipo ya está armado, viene con una química especial, un estilo de juego desde que empezó la temporada, y yo vengo solamente a aportar lo que Silvio crea necesario y sin ninguna pretensiones, digamos. O sea, vengo a ocupar un lugar que quizás ellos necesitaban también otro base, porque estaba solamente Nico y Sebastián, y bueno, yo entiendo muy bien mi rol, así que estoy a disposición de Silvio para lo que sea. Bueno, Pablito, nada, queríamos estar con vos en este momento, nos pone muy contento que vuelvas, sos un gran jugador. Gracias, pero por sobre todas las cosas sos una excelente persona, así que está bueno que juegue, está bueno que estés en la Liga Nacional y que tengas esta chance sobre final de temporada, nos pone muy contento. Bueno, gracias, Fabi. Sí, para mí también es una alegría porque bueno, puedo terminar en un equipo y jugando y el año que viene a ver si arrancás, ¿no? ¿Cómo? Si empezás desde el comienzo de temporada, digo. Sí, ojalá que salga todo bien y bueno, y que pueda tener una chance. Dale, bueno. La voy a aprovechar a full esta. Nos estamos cruzando en cualquier cancha, Pablo. Bueno, gracias, Fabi. Un abrazo enorme. Un abrazo grande a los dos. Pablo Albertinazzi, ¿eh? ¿Alguna chance va a tener Albertinazzi? Sí, ¿cómo que esta no? Es la liga en la que han vuelto bases muy talentosos a la competencia. Por ejemplo, Parabelo. ¿Qué Zukaski, más? ¿Qué más? Pablo Albertinazzi. ¿Qué más? Maxi Stanić. No creo, Paredes dijo que no.